la primavera del Sans que en mis boots. Y en cada vez con brillen agullas de ojos, el vostre ojos. Quan prenen més carrers escenaris d'un temps. Rebotes cap tancar les ferides del sus. Tardi, somos este jueves 13 de octubre, son las 6 de la tarde y principia Fendorella en este nuevo horario. Remerad que tenéis un teléfono de contacto 976-2913-98 si queréis contactar con nosotros en directo. Si queréis contactar con nosotros por email, tenemos el email fendo.orella@gmail.com y también tenemos un blog fendorella.wordpress.com. Entonces charlaremos, entre otras cosas, de efemérides de este pasado 12 de octubre, dos estas pilas, y también os presentaremos un nuevo CD de Criatura, Trampas. Y como ha dicho lo mío compañero, vueltos y más a presentar el CD, un nuevo CD de La Colla Criatura, que se dice Trampas. Tenemos la enchaque de Villelos el pasado lunes, este lunes de pilas, en el centro social, bueno, ahora sale a relato, y que le van los efectos una chiqueta crónica de este concierto. Sin cusa zoca os técnico, pero bueno, lleva una prueba de que somos en directo. Bueno, pues como te os decía, o CD Seriz Trampas, son 13 cantas, si no me equivoco. Son todas en castellán y con un sonido que lleve, como siempre, sonido criatura. O diseño como goza estar pues en zaguerías aquí en Zaragoza en esta mena de músicas pues he feito por Munster Studio y qué decir del concierto pues que la sala relato y era plena a caramollo. Destacar tal hache en que no fumamos que estoy una grata sorpresa, ¿no? Que no vi a veces esa boira de fumo que remerábanos de antes más. O concierto pues tenía un pre de 6 euros, formato Mago Fermín, pues CD y entrada en lo mismo pre. Las cantas de conciertos, pues bueno, este un mezclayo de cantas viejas conocidas por todos y cantas nuevas de este nuevo disco que ya íbamos puesto a escuchar aquí en Radio Topo, ya llevaba sonando bellas semanas en programas como La Enredadera o mismo Ciudad Podrida, aunque les habían feito una entrevista y ya pues nos adelantaban pues anti más de cantas de este disco, pues bellas anécdotas, como que iban puesto chuntar cantas, fer bloques de cantas, ir ligándolas una de zaga de otro de atra, cosa que podíamos comprobar en el concierto. Bueno, pues OCD de buen trobar por aquí pues por los puestos habituales, puestos Madalena, Mala Raza, Mago Fermín, y si no, como ya dicen también en esta entrevista que te os decía fa poco en Ciudad Podrida, puede baixarse de la plataforma jamendo.com y podéis trobar pues por link de Me París que no vine a que tres cantas, pero bueno, a escape cuento que lo pullarán como edición. Y antes de disatos con la primera canta de este disco, que se dice Ver, Oír y Callar, decir que Criatura, pues ahora mismo ye de chira por el Estau, después de presentar el disco, pues eso, pasado 10 de octubre, aquí en Zaragoza, en la sala Relato. Pues bueno, nosotros disamos con la primera canta del disco, Ver, Oír y Callar. relatos Luis del Val. Atra vegada, a Demba de Cultura do Concello de Sallent de Gállego, en colaboración con la comarca del Alto Gállego, ha convocado a nuena edición do concurso de relatos Taleyer en 3 minutos Luis del Val. Decir que si queréis participar, os plazos de admisión rematan o 28 de febrero de 2012 y es de entregar as vuestras obras en el rechisto do Concello de Sallent, bien por correo, indicándonos sobre nueno concurso de relatos cortos Taleyer en 3 minutos Luis del Val. Si queréis más información, tened un email cultura@ayuntamientosallent.es y decir que los premios son dotados en lengua castellana de 700 euros y en lengua aragonesa de 400. Esto debe de estar porque la lengua aragonesa hay menos que la castellana. Y otra noticia tocan a las luengas, está ya quitada esta vegada de arredol.com y nos dicen que NICE, el Observatorio Europeo de las Luengas. O proyecto Polyglot i4.eu, refirmado por la Comisión Europea por espardir as valós la diversidad lingüística, NICE con la misión de convertirse en un centro de referencia en las políticas lingüísticas, rechira sobre el multilingüismo y las avantallas cognitivas, sociales y económicas do conocimiento de las luengas. A plataforma online del observatorio se centra en aspectos como a práctica das luengas en a sociedade civil, as buenas prácticas no desembolic de políticas lingüísticas e en ofrir ferramentas e recursos aos cidadáns. Tamén se incluirán as recomendacións políticas os informes europeos e as comunicacións sobre a diversidade lingüística. A nova web do novo observatorio lle principalmente destinada a políticos dos campos lingüísticos, pero tamén a maestros, alumnos e tamén chen con curiosidade por as luengas. Ya por evitar esta noticia, nos fa honrar, no sé si habréis estado estos días por los pilares, habréis pasado por la Magdalena y habréis puesto a ver unos carteles de aquí de Radio Topo que anuncian que o venían 5 de noviembre va a hacerse una emisión de todo en aragonés. Aprovechando cabo daño, decía, bueno, cabo daño da siña da Carta Europea das Luengas Minoritarias y Regionales, que se mira de defender estas luengas, y visto que no había garra mello en todo Aragón que faiga servir luengas minoritarias, tarias o minorizadas de todo, pues aquí dende Radio Topo imos a hacer un chesto entre las nuestras luengas y imos a hacer un día de emisión de todo en aragonés. Así es que ya todos iremos informando más a Mónico en los venidos programas, pero remerad que el 5 de noviembre faremos una emisión aquí en Radio Topo de todo, de estrella a estrella. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Ayer es tío 12 de octubre, un día pues que antes más se decía Día de la Raza, unos tiempos más foscos y que encara nista entre cometas democracia, pues bueno, ye o día de España, pero bueno, se tiñe de democracia, pero no fundo pues continúa estando pues o mesmo que antes más, ¿no? Tosimos a leer un comunicado de Purna, chuena ya independentista de Aragón sobre este día. Un año más plega 12 de octubre y con él as festividades que le circundan, hasta Hispanidad y la Virgen do Pilar, Aragón y especialmente Zaragoza, se convierten estos días en un mar de actos en honor da patrona de Aragón y da Guardia Civil. También por la Día da Raza, o como les fago yo clamar a Hispanidad, que no oye que exaltación dos valores patrióticos do Estado español. Estas celebraciones están en el éxtasis de la extrema derecha, dos militares y dos nacionalistas españoles. Tots ells celebren esta candidata com a dia de fundació de l'Imperi Espanyol i despleguen les seves senyals per les carreres. Dende Purna condenamos a celebración d'esta día que pretende imposar a moral del opresor español en o pueblo aragonés. Estado español leva ya siglos amortando a Aragón y alienando a suyas tiens. No queremos que el nacionalismo español continúe fendo de nuestro país una de suyas reivindicaciones identitarias estatalistas. Queremos que los cuerpos represivos españoles se envaigan, que remate esta situación de colonización y que Aragón pueda esleir libremente o suyo destino. Históricamente, España surtió como un nuevo estado para unificar los distintos reinos de la península ibérica. L'objectiu estió en realitat en ampliar les capacitats comercials i militars de les dues coronas, a d'Aragón i a de Castilla, però con el tiempo el que se quereva aconseguir estió una unificación dels países peninsulars en tots els ámbitos, institucional i cultural, principal a la vez els intereses de les classes dominants per crear una identitat espanyola única en correspondència con l'artificial Estado espanyol. Creaven un Estado unificado, d'acord con les ideologies que principiaven a imposar-se en la modernitat i on ja podem veure una idea temprana dels contemporanis Estats-nacions. Solo había una traza de conseguir esta artificial identidad unificada y era aculturizar a los pueblos peninsulares, sustituyendo los suyos rangos característicos por una cultura y una conciencia que pertenece a colectiva nueva. Así se fació la alienación del pueblo de una patria que no más buscaba justificar su suyo imperialismo, ya sea de cara a la colonización del nuevo mundo o los fenómenos de aculturación de los pueblos de la península. En este sentido, el Virgen del Pilar y la Hispanidad son un arma del Estado español para destruir la autoconciencia del pueblo aragonés, para mantener la suya mitología patriótica reaccionaria y represiva. Ese imperialismo español, tal que surtió la idea de la Hispanidad, estía especialmente mortífero en América. A unos colonizadores españoles barallaron por redotar a los pueblos originarios, a quien una vegada con sus mesos esclavizaron por los suyos intereses económicos y comerciales. Para justificar ese genocidio que facieron, creyeron toda una moral de colonizador, por la que estaría legítimo esclavizar a los pueblos indígenas si se fa con el objetivo sacro de expandir el cristianismo. Así se fació a moral conqueridor que llevó a América un genocidio de más de 100 millones de muertos, y se halla en realidad o espíritu de hispanidad. Si no pasado que se quería llegar a justificar el imperialismo de Estado, fue o que se busca ya mantener a toda costa unidad a suya idea de España. Pero este interés en continuar con la falsa unión de los pueblos peninsulares no llegó por ideología, sino por un esclatero interés económico de la actual clase dominante burguesa, que se envaigan con la suya hispanidad, que se envaigan con las suyas mentiras. El pueblo aragonés ha de estar libre de esos intereses económicos de la burguesía española. Y fuera también a Virgen del Pilar, pues la Iglesia ha estado siempre a ferramita de españolismo para alienar al pueblo en la suya ideología reaccionaria. Estricalla hispanidad, estricalla Virgen, estricalla suyas mentiras. We got Escoitábanos a canta Mares de Conformismo de Criatura, do suyo novo treballo Trampas, e tos disamos agora con la venien tú y tus amigos. Ahora continuamos con efemérides, una otra vegada respectiva al 12 de octubre, en esta ocasión do vincao de año de una acción treita que se fació en Sevilla fa 20 añadas en contra de esta idea que tienen los españoles da hispanidad y también da Expo 92. Pues se cumplen 20 años de la toma da Seu de Sevilla, como parte de los actos organizados contra el 50º centenario do descubrimiento de América 1992. O 50º centenario do descubrimiento de América pretende bastar un acto de exaltación do nacionalismo español reivindicando a política del imperio entre Dios, instituida por la dictadura franquista. Os pastos iropels van de marcar época y, por tanto, pullar teus altás a figura do pirata y negrero Cristóbal Colón. Entre os días 11, 12 e 13 de octubre de 1991 se desembolicó en Sevilla el acto de presentación da campaña Desenmascaremos o 92. En lo cual una serie de colectivos, asociaciones y coordinadoras del Estado español se dieron cita para debatir temas como la lucha contra la globalización económica y el neoliberalismo, las relaciones de explotaciones y saqueo do norte ao sur, o movimiento Ocupa, y os insemisos estiron los protagonistas de la trovada, pues en esos momentos existían, en España, una gran simpatía por las suyas reivindicaciones. Sin duda, ellos son la purna creadora de los actuales indignados. En el manifiesto final del certamen se decidió de reafirmar solidariamente todas las actividades que los pueblos indígenas proponen en la campaña 500 años de resistencia indígena y popular y denunciar a falsa y o malfurre las celebraciones del 92, Expo de Sevilla, Olimpiadas y a capitalidad cultural. Para cerrar las jornadas, ya era programado un contradesembarco indígena en la Torre del Oro. Ese día 12 de octubre se presentó muy fredo y plevioso. un total de 300 personas de raso chipiadas se congregaron alrededor de la Torre del Oro, la dará bien plegada a los indígenas. Estos, a bordo de unas barcas, trayeban alrededor de mai patria a espada, a Biblia, a cruz, a armaduras, o yelmo, ye decir, o símbolos de conquista y a colonización. Además, portaban una carta dirigida a Alejandro Rojas Marcos, alcalde de la ciudad Nisosintes, exponiendo ye las razones por lo cual habría de suspender la Exposición Universal 1992. Los indígenas, originarios de Perú, Colombia, Chile, Argentina, adornados con las suyas pinturas ceremoniales en los suyos rostros y vestidos a la usanza tradicional de las suyas comunidades, realizaron un pasavías multicolor entonando cánticos alegóricos. Todos unidos con un mismo objetivo en común, o colectivo ocupa, os insemisos, os antisistema, os anarquistas, os anticapitalistas, os indígenas, os inmigrantes, en una alianza fraterna inquebrantable. En un principio, prendió la parola a indígena quechua Adela Príncipe, perteneciente a la comunidad de Pampa de Quinua, Ayacucho, Perú, Quinua dandaleó en condenar a celebración de Expo 92. Ye una barrenada que el gobierno español pretenda convertir en fiesta o genocidio y a barbarie. Ni pues de alzar un minuto de silencio por las víctimas del holocausto, de continuo, Carlos Urabá culminó a los manifestantes a enderezarse en Taseu de Sevilla, donde salieron benditos todos estos enatizos. Se desplegaron las pancartas reivindicativas y los manifestantes marcharon alineados por la Avenida de la Constitución en busca del templo mayor do nacional, catolicismo. Alinte y facieron acto de presencia las fuerzas del orden, movilizadas en bellas furgonetas, que facieron sonar a suyas sirenas de intimidanos. Y sé que matón de valiens, tabeluns, señores andaluces, no eran que una representación marginal de la sociedad, que no más inspiraba fastio y desprecio. No importaba un número de manifestantes, sabébanos, ya que la sociedad sevillana de raso alienada por los medios de comunicación se alinearía con los vencedores. Eso sí, te quitaras moñas vestidas de oro y los cristos de fusta afergambadas en Semana Santa sobraban millas de voluntarios. Isa ya cruda realidad de Andalucía, los pañaguados y capillitas. Creábanos ir de que la misma fuese de Colón, a escupir a suya memoria y se terciaba por fanala. En todo caso, la policía advirtió a los organizadores que teníamos de todo viedado a mananos a la SEU, pero no se fació caso o requerimiento y se continuó con lo planeado. No se sabe guaire bien por qué un poderoso espíritu o una fuerza invisible nos menó de cada una de las puertas laterales del templo. Más tarde sabíamos que se decía la puerta de las campanetas, que ni siquiera se trovaba entreubierta, pues ya era a punto de principiar un casorio. No lo pensamos dos vegadas y como potros desbocaos empentamos o pesado portalón con tal fuerza que hoy se la enchurao que lo protecheba se fue por tierra. A turba enardecida ingresó en el sagrado recinto en bel medio de una escandalera tronadora. ¡Qué machestuoso! Yo pensaba en lo que aconteció cuando los españoles a órdenes de Pedro de Alvarado mataron a cientos de indígenas, incluidas mujeres y niños, frente al templo mayor de Tecnotitlán, cuando los maldados misiones profanaron las pirámides dedicadas a Huitzilopochtli y Tlaloc, o cuando en Sogamuxi cremaron el templo del sol dos chipchas, o cuando Pizarro saqueó lo coricancha do Cusco. Ahora, nosotros 100 años después, veníbanos a tomarnos a revancha en nombre de nuestros chirmans. Faigamos una iglesia tan fermosa y tan grandiosa que os que la belleza enlabrada nos tengan por barrenaus. Estieron las parolas los suyos constructores da Seu fa casi 500 años. Y de veras, que esa escenografía mastodontica imposaba respeto. En especial, las inmensas columnas góticas rematadas en bóvedas de crucería. Yéranos en las entrañas do monstruo, o bastión inexpugnable do nacional catolicismo. Nosotros, entre mis tanto, altivos, enarbolábanos o señal de Cuatemón, Datahualpa, Datahuey, de Tecnumán y de tantos héroes y mártires asesinados brutalmente por la espada imperial. De neninos nos iban a mostrar a respetar a la institución eclesiástica, pues representaba las valuras más altas de nuestra identidad. A la vez, ¿cómo nos atrevébanos a mancillar los principios basados los que ébanos estaba educados? Pero no era momento de arrepentirse, ni fese trucos en opeito. Se desencadenó tal escándalo que a boda de la alta sociedad sevillana se fue a mullir fardachos y os convidaos habieron de fugir espavoríos. A Seu de Sevilla, de 5 naus, 68 bóvedas y 43 capillas, o tercer templo más grande del catolicismo, iba caído en manos de chusma pagana. Una estampa digna de enmarcar en la posteridad. Dada el engusto más exótico, bels indios rebeldes principieron a tañer los timbales de guerra. Otros a bufar con furia los chiflos, otros chilaban o apegaban chilos de goyo. Las consignas se repetían sin aturar una y otra vegada, cinqueno centenario maldito aniversario, Colón cabrón de culo al paredón, anti 92, Sevilla, India. La prensa tanto nacional como extranjera se fació presente a dar fidel testimonio de lo que ahí pasaba. Buscamos a Fuesa de Colón, pero por culpa de Foscor no podíamos localizarlo. A la fin, en el altar de piedad, veíamos la escultura de cuatro pajes que cargaban sobre los suyos hombros un catafalco. Prestos toz la rodeamos entre chilos de goyo. Sin duda, que se trataba de la misma, pues por tierra habían colocado una gran cantidad de coronas y ofrendas florales, ya que por Maitín pasó por allí a Condesa de Barcelona, a Maidor Rey, acompañada por el alcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, y toda la corporación municipal, tafele o nos al almirante de Damar Oceana. Pero poco duró los suyos presentez, pues un camatón de ocupas y anarquistas dieron buena cuenta de estos estricayéndolos a patadas contra el suelo. Qué emocionante, yo me dicié, que lleva plegado a hora de tumbar la tabul de piedra aonde descansaban los podrius huesos do filibustero. Pero habíamos de contenernos, pues os periodistas, os camarógrafos, no aturaban desplasmar cada trango que dábanos y es esta muy contraproducente a nuestra causa tal osadía. Sin perder tiempo, bels indichenas disfrazados de tigres y de condos encetó en un ritual de avanzada muerte. En l'ambien se sentía gran tensión y nerviosismo, y no yera ta menos. Belún desplegó un señal pirata sobre a fuesa del almirante, ao mesmo tiempo que se extendieron por tierra as pancartas alusivas a la protesta. Por dignidad, no ao cinqueno centenario. Descubrimiento de América, acto de piratería. Genocidio, etnocidio 92. No a la Europa do capitalismo. A conquista continua, no queremos que se diga. Ocurrió a la vez, porque sigue ocurriendo hue. Van a celebrar una fiesta a cuenta do sufrimiento dos pueblos indichenas y las masas oprimidas do continente americano. Afambre, os desapareixius, reflexan o crudel realidad de cinco siglos de rebaixada. Os dioses de muerte se alimentan da sangre, loro y as esmeraldas. Un burso da ciudad de Junín, en Perú, de nombre Tupac Raúl Tinoco, enchegó nun cuenco bellas ramas de incienso de copal ta seguntes a suyas parolas, maldicir a toz aquels que han conquerido, esclavizado y estricallao en nombre dos suyos dioses. Después, estrayó duna chuspa un camatón de fuellas de coca, con las que procedió a realizar un acto de desagravio a la Pachamama, mai tierra. De repingonté, el órgano do catedralicio principió a interpretar himnos sacrosantos en un vano intento por acallar las voces de protesta. Os hereches han preso a seu de Santa María da Siede, a seu de Sevilla. O nido de ratas, dichos explotados y mercaderes, consagrado a la mentira y la hipocresía. ¿Qué rebaixada más gran? Os indios, os anarquistas, os ocupas, os insemisos. A más baixa raleya, o lumpen y profanando una de las alfayas más preciadas del patrimonio de humanidad. A temperatura apoyaba por momentos y euforia colectiva no se podía contener. Los nuestros corazones traqueteaban a mil revoluciones por minuto, pues sabíamos que en cualquier momento la policía vendría a expulsarnos. Un cortejo fúnebre depositó la espada, a cruz, o yelmo, a Biblia y la armadura en la cripta. De vez que marchía entre las huembras, la figura dadela príncipe con un alto parlante en la mano. Llorando desconsolada, pronunció un discurso poliu que nunca no se borrará de mi memoria. Ustedes estricayeron los nuestros lugares, los nuestros hermanos indígenas estiraron a Cotolaus, nos sacaron a Luenga, expoliaron nuestros recursos, nos sacaron a nuestras tierras y nos aconortaron, nos esclavizaron. Hoy hemos venido aquí a contrimostrar que los símbolos de los conqueridos significan la muerte y no la vida, como decía Jesucristo. Cuando remató a suyas palabras, puyó entre las suyas manos a corona de alambre de púas, símbolo de la tortura, o trazado de las mugas y propiedad privada. La tiró con desprecio sobre la fuesa do bucanero mayor do reino. A la vez, se esperrecó o velo do templo y principió o terratremo. Una borronca espetó enrabietada. Me cago en Dios, desaloixad a seu, ao chilo de Santiago y zarra España. Dentroron os tercios da Policía Nacional, blandindo en alto a suyas porras, y amostrando os suyos esmolaos catiróns como firas emponzoñadas. As fuerzas represivas del Imperio Español trucaban al arreu, a qui si la atrevese en o suyo camén. Os soldaus de Cortés, Pizarro, Orellana, Ferdemán u Jiménez de Quesada, a traición, como yo suyo costumbre, cargaban cobardemén contra os manifestants. Monseñor amigo, arcebispe metropolitano de Sevilla, o descendiendre y todo Mosén Valverde, que bendició os verdujos que executoron a Atahualpa, clamó ao 091, ordenando aos suyos sicarios desaloixar a la fuerza o templo, pues segúntes a suya eminencia yera estando profanau. A nosotros en la escuela nos amostraron que a casa de Dios yera inviolable, que asti os acazaus podeban buscar asilo y protección segúntes as leis eclesiásticas. Pero que va, eso no yera que o cortijo del arcebispe, propiedad privada que se reservaba ao derecho de admisión. Os achens, entre aplaus, se ensayaron sin compasión, pasando mesmo por alto de mullés, ninos y ancianos, infligiendo un castigo brutal e innecesario a los manifestantes, que como declaró a la prensa posteriormente Luis Pizarro, concellero no concello sevillano de IUCEA, que al otro día interpuso una denuncia en los chuzgaos. Era desbandada, Bels Indios, Ocupas y Anarquistas se parapetoron en el altar mayor de Aseu y se amagoron en los confesionarios, encara que no faltaban os soplons que os delataban a la policía. Asti son os indios, atrapadlos. Y esa frase encara resona no mío celebro, pues me fal cordanza la sentencia de Hernán Cortés en la toma de Tecnotitlán, matadlos a todos, no dised ni a uno vivo. Los guardias titulados de Consejo Catedralicio, armados con un chacos al estilo ninjas, amedrentaban los amutinados, pero ya era demasiado tarde, pues se va consumado a venganza. El resultado de la pelea es de 15 detenidos y 3 feridos, un de ellos de gravedad, ya que recibió un porrazo en la cara que les tricalló un huello. Los arrestados estiraron menados a la Jefatura Superior de Policía para hacer declaración. Muchos de los indígenas eran inmigrantes sin papeles que se arriesgaban a estar expulsados en cumplimiento de las leyes de extranjería. Pero el gobierno español prefirió dejar las cosetas en paz y después de 5 horas incomunicados dejó a todos en libertad. Amachando un país tolerante, respetuoso de los derechos humanos y la libre expresión, ya eran chuego. Y fuera de la comisaría, en la Plaza de Concordia, le esperaba una multitud que los recibió entre aplausos. Güe, se cumplen 20 años la toma de Aseu de Sevilla, y en cara que Belús no nos acompañan porque son muertos y otros se han pasado a bando enemigo, y de justicia remeralos en esta calendata tan significativa. Hemos de feles un tributo a que se chugoron o pelello. Tupac Raúl Tinoco, Carlos Dioses Sarmiento, Daniel Tinoco, Sofía Quisque, Patricia Guerrero, Carlos Durabá, Fernando Martín Pacheco, Yemina Zárate, Antonio Michui, Marta Guerrero Mayo, Miguel Samanez, o chileno Alexis de Talca, Maribel García Goicochea, Carlos Ainés, Victoria Curry, Enrique Triano y otros nombres que si omito les demando, por favor, que me excusen, pues a mi memoria ye muy frágil. La Expo 92 nomás en queda a chatarra enrobinada y a proyecto frustrado de la futura ciudad tecnológica Cartuja 93. Dos delirios de grandeza socialistas no hemos heredado que deudas, corruptelas y malversaciones. Pero no podemos baixar a guardia, pues españolismo y a corona real ya principian a parar o seiseno centenario do descubrimiento. A Fundación 2092, Donia Conqueridor y Cansa Hueso, Miguel de la Cuadra Salcedo, llena prueba dicho. Que a 80 años de anticipación preparan las futuras celebraciones, confiaos que los suyos cachorros puedan replegar a fruto de los chandros y marrullerías. Carlos Duraba. Yeah. Fendo Orella, 101.8, Radio Topo. E agora todos deixamos con as convocatorias do que en queda distos pilas disidentes. Maitín, viernes 14 de octubre, a las 7 da tarde, tenemos a presentación do libro No pasarán, aunque lleven trajes, a lucha contra a extrema derecha hoy, por a unidade contra o fascismo. A las 9 horadas tenemos un recital de poesía con Julio Donoso y Gonzalo Escarpa, que organiza CSL La Pantera Rosa. A la mediatas 11, audición hip hop y todo isto en las barras do CSL La Pantera Rosa y Acampada Zaragoza. A las 20 horas, un concierto, Skatne Krek, jazz experimental de Noruega, y Hell Drivers, con punk de Zaragoza, en la web Arrebato. O sábado 15 de octubre, manifestación mundial por un cambio global. A las 5, masa crítica en bici en Talamani, salida de Plaza San Francisco. A las 5, vía también columnas de Osbicos en la misma mani. Consultar la página acampada zangueza.org para tener más información. A las 16, dende Goreita Sasera, Principia La Mani, que organiza o 15M. A las 8, concierto, Sea Mais, Stoner Rock, dende Cucucha, más de Jets, Zaragoza, en la Asociación de Vecins, Arrebato. Organizan Arrebato y Mago Fermín. Y a las 9, verbena enlatada contra la represión, en la Plaza de la Madalena. Organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Bermú y Nuey, en las barras de OCSL, La Pantera Rosa y Acampada ZGZ. Cometo lo mío compañero en Osolar do Coniello en Ocoso. Ya todos deixamos por web, remerad que dende agora somos os xueves de 6 a 7 da tarde aquí en Fendorella, ya sin cusar esas erros técnicas y también a mi voz estricallada, pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas normales en estas calendatas, as erros y os enfriamientos. Bueno, un saludo también a los nuestros compañeros que bueno han puesto a estar aquí con nosotros y recomendados o concierto de Sea Mais, una colla que gozamos meter aquí que nos coaca a sabelo, o sábado a las 8 en la Asociación de Vecins Arrebato. Nos escuchamos hoy en Chueves, que vaya bueno. Y te despedimos, igual como siempre, pues una canta traducida al aragonés. Esta vegada y la canta de Negu Gorriak se dice Ichoiten. Asperando a Mai, asperando a que Pai me prenga en brazos, asperando o primer día de escuela, asperando a que os peitos crezcan, asperando a o desamen, asperando a o treballo, asperando a Belún, asperando al orgasmo, asperando a que el pleno mío tiempo, asperando a Uninón, asperando a que Uninón crezca. Asperando a que él me torne a buscar, asperando a visita a dos fillos, asperando a liberación, asperando. Besoetan arnazan Itxoiten Amar itxoiten Itxoiten Aitak besoetan arnazan Itxoiten aurra noiz jaioko.